En Macro las ofertas están que queman. Del 13 al 16 de marzo, encontra ofertas increíbles como estas. Harina Morixe a 469 pesos y aceite cocinero girasol por un litro y medio a 2.649 pesos con 99. Aprovecha los precios que arden. Con Macro te alcanza para mucho más. Promoción válida del 13 al 16 de marzo de 2025. Condiciones aplican. Conoce más en macro.com.ar.